Ya estaba por el ombligo, de repente dije yo, oh, oh, oh, oh, de aquí no me quita nadie, porque la he dejado sola. Si quieres luchar conmigo, camina y ven pa' la loma. Mayembe, ay, Mayembe, los cubanos no se rinden ni se venden. Cantando bajito pero con sabor, yo llevo la clave.